Buen día, Caro. ¿Cómo viene esta conferencia de prensa? ¿Dónde van a presentar la lista para lo que es las PASO? Y bueno, y también ver cómo se posicionan para lo que son las legislativas de octubre. Bien. Sí, estamos preparando ya todo para salir a la conferencia. Estaba planteada como forma de mostrar en los medios y contarle a toda la sociedad, que se, digamos, que se entera a través de los medios de comunicación, de que el Frente de Izquierda, así como se ha presentado en las elecciones de a diputados provinciales, también presenta su lista para las elecciones de las PASO del 13 de agosto. Y, digamos, un poco combatiendo el mutismo de algunos medios hegemónicos de la provincia que en el transcurso de esta semana no han hecho mención, digamos, de lo que es la presentación del Frente de Izquierda y han dado a conocer únicamente las listas que hoy encarnan, digamos, los partidos patronales o los partidos tradicionales que se vienen presentando, haciendo más eje en la candidatura de un delincuente condenado como es Carlos Menem y no haciendo, digamos, una información más más democrática, informando que hay varias listas y entre esas listas estamos nosotros, ¿no? Exacto, como alternativa también, porque está en el discurso también social esto de, bueno, pero hace 40 años que están los mismos, hace 40 años que se elige a los mismos también, porque quizá el modo más directo de cambiar la situación y el panorama político de La Rioja es deslegitimando estos sectores políticos que vos mencionás en el momento de las instancias de las elecciones. Es también por eso importante la presentación de alternativas políticas como lo es la izquierda con el FIT para en algún momento poder derrumbar estos dinosaurios que vienen de hace 40, 50 años y también, bueno, ahora de la mano de Beder Herrera. Fíjate vos que lo que decís, lo que acabas de decir es muy importante porque hay dos discursos que se instalan generalmente entre los medios hegemónicos. Uno es que, digamos, solo existen aquellas listas de los que vienen gobernando hace 40 años y esas son las que se promocionan. Y el otro discurso que se hegemónico, digamos, que se larga como hegemónico, es el de todos los políticos son iguales. Y nosotros en ese sentido creemos que la visualización y la visibilización del Frente de Izquierda y de la lista y del programa que levanta el Frente de Izquierda, que es un claro programa que enfrenta a los gobiernos como el de Macri, el gobierno de Casas, a su director de circo que es Beder Herrera, que lo enfrentamos concretamente con propuestas, pero también que denunciamos que el ajuste que se viene aplicando no solo tiene un responsable que es el gobierno de Macri, sino que tiene sus colaboradores que están de la mano del Frente para la Victoria y del Frente Renovador. Y vos fíjate que, digamos, en este sentido, cuando se habla de que, digamos, cuando se utiliza el discurso de que todos los políticos son iguales, nosotros creemos que tiende a, digamos, invisibilizar que hay una propuesta, que hay una alternativa que viene de la mano del Frente de Izquierda y que venimos nosotros levantando y construyendo desde hace más de 6 años, al punto tal de que el Frente de Izquierda hoy tiene diputados nacionales. Nosotros tenemos 4 diputados nacionales en la Cámara que vienen legislando, participando y presentando proyectos, como por ejemplo el último que se presentó de la mano de Juan Carlos Giordano, que es la expropiación de la BASIC, el cierre de la BASIC y la expropiación de todos sus activos para aplicarlos a la remediación ambiental por los daños que han causado. Y sin embargo, digamos, ese esfuerzo que hacemos desde el Frente de Izquierda para instalarnos y también para llevar esas propuestas a la Cámara de Diputados, hoy son invisibilizadas por algunos, y creemos que es una tarea importante de los medios como ustedes, pero también por parte de la militancia cotidiana, ponerlo sobre la mesa, ¿no? Seguramente. Caro, y respecto a lo que vos decías y a la importancia de poder tener una banca en lo que es la Cámara de Senadores con todo lo que implica y también el poder de decisión respecto a lo que son las provincias del interior que tienen menor participación en esa Cámara, pero no menos importante, ¿qué opinión te compete de votar nuevamente a un personaje político nefasto como lo es Carlos Menem, y que Ismael comentaba en los primeros minutos de este programa que están contabilizadas sus palabras en este mandato, y dijo tres palabras. Una banca perdida para la provincia de La Rioja. Sí, mira, digamos, con la candidatura de Menem y con la candidatura de la Tere, de la Tere Luna, le cierra el esquema al macrismo, en el sentido de que ya no hay grietas en este modelo, o sea, ya no hay un discurso de una oposición planteada desde el PJ, dado que Menem es el hijo, digamos, de todas las políticas llevadas adelante, Menem es el padre, digamos, de todas las políticas llevadas adelante durante el gobierno del macrismo. O sea, el Partido Justicialista Riojano le está haciendo el favor al macrismo, legitimando todas las medidas y todas las políticas neoliberales de la mano de un personaje como Menem, que no solo no legisló, no participó de las sesiones, tiene el mayor índice de ausentismo y no presentó ningún proyecto, sino que aparte, digamos, está condenado por tráfico de armas en su función de presidente. O sea, y en el discurso de Beder de hace un mes planteando, vamos a ponerlo como candidato para devolverle el favor de que no vaya preso. O sea, esto es de una complicidad de delincuencia de niveles extraordinarios. O sea, un diputado nacional que te plantea que van a llevar como candidato a un delincuente condenado solo para que no vaya preso y conserve los fueros, habla prácticamente del PJ transformarse en una asociación ilícita para defender y proteger condenados, ¿no? Exacto. Y, digamos, lo está haciendo también desde su lugar la lista de Cambiemos, que no ha dicho ni una sola palabra con respecto a esto, pero que aparte lleva a Martínez, ministro de Defensa, como candidato, y que es el encargado de haber destinado millones y millones de pesos para rearmar a las Fuerzas Armadas y a las policías de las provincias, justamente para preparar el terreno en la represión a todos los trabajadores que hoy se levantan contra el ajuste de Macri. Entonces, los candidatos que hoy plantea, no solo el PJ, sino que el Frente Renovador, también desde la mano de Bordagaray, cómplice total del gobierno de Macri en el desmantelamiento del PAMI, digamos, hoy se plantean como que van a ser los sostenedores de las políticas del gobierno de Macri en lo que queda de su gestión, ¿no? Exacto. Entonces, justamente el plantear una verdadera fuerza que nuclee a los trabajadores y que se viene construyendo desde hace más de 6 años, como lo es el Frente de Izquierda, y que ha tenido participación activa en todos los conflictos, pero aparte que los candidatos que lleva son representantes legítimos de cada uno de los conflictos que se han llevado adelante, que han sido parte de las luchas, se transforma en un valor agregado que yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa y plantearlo en los próximos debates que se den durante el proceso de la campaña. Seguramente, Caro, y bueno, la mejor de las suertes para estas PASO, para que se puedan posicionar también para las legislativas de octubre y así poder también contar con una alternativa, porque si no parece que todo, por lo menos de esta vieja política que a veces la quieren disfrazar de nueva, es todo lo mismo, son películas que ya vimos. Exacto, bien vos lo decís, las PASO terminan siendo la herramienta que creó el kirchnerismo para hacer desaparecer a las minorías, porque acuérdate que en agosto nosotros tenemos que superar el 1,5% del padrón electoral, no de los votantes, sino del padrón, para poder participar en las definitivas de octubre. Esa traba proscriptiva que se le puso a los partidos minoritarios, digamos, también dio lugar a la conformación del Frente de Izquierda, y tuvimos el acompañamiento de miles y miles de votantes que permitieron que el Frente de Izquierda sorteara esa proscripción y se pudiera presentar en la definitiva. Creemos y queremos tener ese acompañamiento en estas elecciones de agosto para poder ser una opción en octubre. Seguramente, Caro. Te mando un abrazo y muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Mariana, a ustedes, y nos estamos viendo.